Hola, muy buenas tardes. Estáis en Bacanal Musical, como cada miércoles aquí en Radio Crash. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a empezar con un poco de lo que se llamó rock flamenco. Y vamos a empezar con lo que se llama Ricky y Amigos. Bueno, es un originario francés que tuvo un gran éxito allá en los años 80. Y vamos a empezar con una canción que se llama Loco Loquito. Me quedo yo con esa loca. Loco, loquito, loco, yo me vuelvo loquito. ¿Cómo que me quedo yo con esa loca? Loquito, loco, yo me vuelvo loco. ¿Cómo que me quedo yo con esa loca? Loco, loquito, loco, yo me vuelvo loquito. ¿Cómo que me quedo yo con esa loca? Hoy como me veo apartado de la ciudad, metido en la casa con los niños que cuidar. Ni siquiera tengo yo un disco para escuchar. La zorra me obliga a fregar y a planchar. Loco, loquito, loco, yo me vuelvo loco. ¿Cómo que me quedo yo con esa loca? Loco, loquito, loco, yo me vuelvo loquito. ¿Cómo que me quedo yo con esa loca? Espero que os haya gustado esta canción de Ricky y Amigos. Bueno, Ricky era un... su auténtico nombre era Eric Fourmetz y era descendiente de emigrantes andaluces, ¿no? Era nieto y allá en Francia. Y bueno, recogió toda esa cultura, vino a España, descubrió la rumba y hizo este grupo que, bueno, tuvo mucho éxito en aquella época en Francia, aquí en España. Bueno, ahora nos vamos con un grupo español que se llama Rey de Copas, de Jerez. Y también hacía una cosa parecida a esto que se llamó el rock flamenco. Bueno, os voy a poner una canción que se llama por la calle abajo y espero que os guste. Ya sabéis que con el vinilo siempre me tarda un poco, os lo digo todos los programas. Por la calle abajo, cuesta abajo, el freno de mano es más sano. Planes de futuro sin futuro, fumando ideales que no salen de capa caída por la vida, no se ven las cosas más hermosas. Ay, ay, ay, no hay cosa tan seria, ay, ay, ay, que merezca serla. Y la corona del rey de la ilusión, en vez de oro la hicieron de latón. Y la corona del rey de la ilusión, en vez de oro la hicieron de latón. Y la corona del rey de la ilusión, en vez de oro la hicieron de latón. De latón. De latón, rey de copas. Un grupo muy, muy majo este grupo de Jerez. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más de pop, de un grupo de los Herméticos, un grupo madrileño. Y allá también de los 80. Bueno, como veréis, este programa vamos a hacerlo como de música española los 80 y 90, ¿no? Que es de lo que más tengo en el archivo sonoro que tengo en casa. Además, una época que es muy prolífica en el mundo del vinilo. Tenemos muchas discográficas independientes, como siempre os repito en los programas. Soy un poco pesado con eso. Bueno, ahora vamos con eso, con los Herméticos, y vamos a poner una canción que se llama Haz que me divierta. Creo que intentamos aquí en Radio Caras 105 de la FM que os divirtáis escuchando y... Y aquí estamos, pa' eso. Me gusta de buena marcha que tiene este grupo. Bueno, ahora vamos con Los Frenillos, que es un grupo, bueno, es curioso porque se formó ahí a principios de los años 80 y del año 85 al 89, dura poco, y este grupo se forma con miembros de varias bandas de aquel momento, ¿no? Que era Mamá, Bulldog, Mario Tenía los Solitarios, y bueno, uno de sus, el cantante, José María Granados, es una persona muy importante dentro del pop rock español, sigue siéndolo. Bueno, vamos a poner esta canción de Frenillos que se llama Clean Clean Fox. Divertida canción esta de Los Frenillos, ¿eh? Espero que estés pasando bien hoy en este programa que tenemos de Bacanal Musical, como todos los miércoles 9 a 10. Bueno, ahora nos vamos con un grupo que se llama Los Mosquitos y también de Madrid que se llama, la canción que os voy a poner se llama El Rey. La gente me dice que debería trabajar. Los Mosquitos, El Rey, acabamos de escuchar ahora mismo. Hoy nos vamos con un grupo, bueno, por todos conocidos, ¿no? Gabinete Caligari. Este grupo, que bueno, va del año 81 al año 99, que tuvo muchas fases. Yo me acuerdo cuando ellos empezaron con una época, vamos a llamar, más siniestra, con aquella canción de golpes y todo aquello, a todos de mi generación nos volvió loco, ¿no? Nos parecía fantástico, son buenísimos el Gabinete Caligari. ¿Ves? Cuando hicieron el cambio nos pilló un poco a traspiés, pero bueno, fuimos aceptados. Lo tengo aquí en mis manos, este famosísimo LP de Que Dios Reparta Suerte, que es la canción que vamos a poner, y de Tres Cipreses, es la discográfica que lo hizo, distribuido por Dro en aquella época, ¿no? Bueno, se ve que los componentes del grupo, jovencísimos. Pues este es todo un clásico, este LP. Vamos a escuchar la canción Que Dios Reparta Suerte. Además, ahora más que nunca, me parece que a todos los españolitos Dios nos tiene que repartir mucha suerte, porque hasta la cosa está muy jodida, amigos. Y especialmente aquí, bueno, aquí un mensaje a todos los amigos de la cuenca, que sabemos que está toda la minería en lucha. Y bueno, ya saben que desde aquí, de Radio Crash, tienen nuestro total apoyo. Os voy a poner Que Dios Reparta Suerte. Todo un clásico esta canción, todo un clásico. Que Dios reparta suerte. Ahora nos vamos con un grupo de Vigo, Los Motores. Bueno, esto es el típico grupo de Vigo que nace en aquel, en lo que se llama la movida viguesa, etcétera, ¿no? Y este grupo viene de varios grupos, ¿no? Como suele ser lo normal, ¿no? Que son Los Cafres, Último Aviso y Desertores. Tuvo un, bueno, tuvo su éxito, fue fichado por Dross, intentó promocionar. Y tengo aquí este disco. Y hace un poco, es un poquitín de rock más duro, ¿no? Lo que estamos acostumbrados aquí en Bacanal Musical. Bueno, os pongo la canción ahora mismo que se llama Atrapado en su piel. Motores, muy buena banda de rock. Bueno, ahora vamos a suavizar un poco y nos vamos con Duke and Duke, este famoso grupo de San Sebastián, que va del año, a ver, tengo por aquí apuntado, del año 84 al 2001. Está formado Mikel Erentxun, Diego Vasallo, Juan Ramón Viles. Y bueno, tengo el LP que os voy a poner una canción que se llama Taxi Mex 103. Es un LP que pone edición limitada, 50.000 copias, innumerada. Se la anuncia como la gran cosa, ¿no? Duke and Duke, grabaciones olvidadas, ¿no? Después estuve, yo por curiosidad lo miré por internet, a ver si, claro, que al estar numerada y tal, pues tenía cierto valor económico, ¿no? Nada, no vale un duro. O sea, puedes conseguir la LP, se puede conseguir a buen precio en las tiendas de segunda mano, etc. Bueno, para el concurso de Bacanal Musical, que hacemos todas las semanas, la pregunta es la siguiente, más relación con Duke and Duke. Duke and Duke está formado originalmente por pues dos grupos que se unen para hacer Duke and Duke, ¿no? ¿Qué grupos son? Son grupos guipuzcoanos que forman Duke and Duke. Ya sabéis que nuestro email es bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Bueno, os voy a poner ahora mismo la canción que se llama Taxi Mex 103. Los comienzos de estos LPs siempre son una locura. Siempre me pasa lo mismo, siempre me tardan un poquitito. ¡Ahí va! Ducandú, ahora nos vamos con un grupo de Zaragoza, con Más Birras, que ya pusimos algo de ellos aquí, cuando dedicamos aquel programa a Rockabilly Español, y voy a poner una canción que se llama Más Dulce que la Miel. Vamos para allá. Por eso el primer día que te miré, te quise mía por los siglos de los siglos, amén. El padre me dijo, ya la puedes besar cuando seas pobre y en la prosperidad. Porque serán sus besos como la miel, sabrán dulces como la miel. Los dos siempre juntos al amanecer, a trabajar duro y fuerte para poder comer. Luego a dormir y mañana otra vez habrá que alimentar nada menos que a seis. Porque eran sus besos como la miel, sabrán dulces como la miel. Los chicos conocieron también el amor y ahora hay seis parejas en mi comedor. Todos se casaron y se casaron bien y me dieron nietos para parar un tren. Porque eran sus besos como la miel, sabrán, oh, tan dulces como la miel. Desventuras que este viejo pasó. Sepan que es verdad todo lo que conté, que si naciera mañana yo lo volvería a hacer. Porque eran sus besos como la miel, fueron tan dulces como la miel, como la miel. miel. Tan dulce como la miel. Bueno, ahora nos vamos con un grupo, Ray Lewis, Rockabilly. Rockabilly de aquella época, de los años 80. Y bueno, este va del año 88 al año 99. Y es el típico grupo que también empieza con Dro, ¿no? La verdad que si me pongo a pensar, todo lo que tengo aquí alrededor mía de Dro es increíble. Dro, Tres Cipreses, Fábrica Magnética, todos de aquellas cosas discográficas. Voy a poner una canción que se llama Tira el Chicle, un poco de rock and roll. Querías apagar tu sed y con mi fuego darte placer. Oh, deja que te muerda ese cuello. Oh, mis manos enredarán en tus caderas. Oh, deja que te muerda con ternura y luego déjame hacerte lo demás. Tira el chicle, tira el chicle. Bueno, ahora vamos con un grupo, Mosquitos, que los pusimos antes una canción. Os voy a poner una que se llama La Rubia del Bar, que es más, está simpática la carátula porque se ve un mosquito, ¿no? Una especie de botella. Y, bueno, especial verano. ¿Esta canción cómo será? ¿Será estas típicas que queremos que sean el triunfo de verano o no? Vamos a escucharla, La Rubia del Bar. Me la encontré en un bar, me pareció una muñeca perfecta. Y la invité a cenar en aquel chino que nunca cierra. Le levanté la falda justo en el chop suey. Me quitó la mano y me dijo, hey, espérate amor, que al menos nos comamos el postre. Me la llevé a bailar al disco pop de la acera de enfrente. Me cogió de la mano y me dijo, págale al nene. Le miré las caderas y casi creí ver cómo como si brotaran chispas alrededor. Guárdame el jersey, me muero de sed. Fui a bailar, ella vino también, como una tempestad. Los tíos allí creían morir y ahí estaba yo, como un pavo real. Fui a bailar, ella vino también, como una tempestad. Ahí va, ahí va, ahí va, la rubia del bar. Me dijo, oh cariño, creo que tengo que ir al servicio. Aproveché también a ver si se pasaba el suplicio. Me remojé la cara y también me peiné. Me miré al espejo y me sentí feliz. Me dije, chaval, a ti no hay tía que se te resista. Y ahí estaban en la barra del bar las piernas más calientes de esta ciudad. Pedí de beber una copa y otra después. Después de destrozarnos los oídos más de tres horas, le pregunté, mi amor, ¿qué te parece si nos vamos ahora? Me miró extrañada y me dijo que no, que su novio había acabado ya de currar. Me lo presentó, era el idiota de Uris Jockey. ¡Wow, yeah! Fui a bailar, ella vino también, como una tempestad. Los tíos allí creían morir y ahí estaba yo como un pavo real. Fui a bailar, ella vino también, como una tempestad. Los tíos allí creían morir y ahí estaba yo como un pavo real. Fui a bailar, ella vino también, como una tempestad. Ahí va, ahí va, ahí va, la rubia del bar. Bueno, no creo que esta canción tuviera mucho éxito como canción del verano, ¿eh? No lo veo yo. No dio de triunfar en aquella época. Bueno, ahora vamos con un grupo de los nuestros, de aquí, de Bacanal, Ilegales. El norte está lleno de frío. ¿Quién era en verdad? Porque, si os fijáis, en nuestra climatología suele pasar que los fines de semana llueve. Llueve casi siempre. O llueve el viernes, o llueve el sábado, o llueve el domingo. Y aquí estaban muy bien acertados los Ilegales con El norte está lleno de frío. Vamos a escuchar esta grandísima canción de su LP Todos están muertos. No se oye muy bien este disco, ya os aviso, ¿eh? No está en perfectas condiciones. Thank you. la policía está en peligro y siempre hay detenidos. Muy actual esta canción del amigo Jorge, con los ilegales. Los domingos, sí, la verdad que siempre llueve aquí en Gijón. Bueno, vamos a hacer otra cosa, nos vamos a ir ahora con Los Mestizos. Este grupo de Huesca, que va del año 85-89 y tiene como dos épocas, ¿no? Una primera que es como más rock latino, después tiene una época que es como más rock electrónico, ¿no? Bueno, voy a poner una canción que se llama Sentirse Bien, de Los Mestizos. Laboratorio secreto del doctor Enfederos, una nueva maravilla acaba de nacer. Cuando subáis las cuestas que llevan a este ritmo, botas de 8 leguas llevaréis en las que sentirse bien es tan fácil. Y yo me siento tan bien. Sentirse bien es tan fácil. Ha visto la canción Sentirse Bien con este ritmo de ska que acabamos de escuchar ahora mismo. Ahora vamos con Gabinete Galigari y una canción también muy conocida, ¿no? Solo se vive una vez. La he escuchado mil veces. Solo dime qué hora es, día, semana y qué mes. Solo dame un JB para gritar con más fe. Solo se vive una vez. Sí, una vez, pero rápido. Sí, por si vivo la vez dos en realidad. Soy un cínico, tan solo dime qué hora es. Día, semana, qué mes, tan solo dame un JB para gritar con más fe. Solo se vive una vez. Sí, sí, sí, una vez. Magnífica canción esta de Gabinete Galeari, magnífica. Bueno, hoy ahora nos acercamos al final del programa, nos despedimos como siempre y vamos a poner una canción de un grupo que se llama Estragos de Madrid, que hacía un pop, bueno, un poco de mezcla de los años 60 y 70, etcétera, ¿no? Pues nada, me despido de todos vosotros deseándoos lo mejor durante toda esta semana, hasta el próximo miércoles, ya sabéis, aquí en Radio Crash 105 de la FM, Bacanal Musical, de 9 a 10 todos los miércoles. Y soy pesado con esto, para que me escuchéis. Necesito audiencia. Hasta mañana. Quiera, todo es parte del final. El tiempo ha pasado, no puedo ir hacia atrás para intentar arreglar lo que pasó. Es un pasado que no volverá. Todo se ha perdido, no se puede intentar. Es un pasado que no volverá. Wow. Todo se ha perdido, no se puede intentar. Intentar al menos recuperar. ¡Ja! Pasado que no volverá. Wow. Todo se ha perdido.